Muy, muy buenas, atractor. O quizá hoy debería decir atractora. Bienvenido, bienvenida a esta 57ª reflexión, donde tenemos a Nati, que nos hace la siguiente consulta. Bienvenida a todo esto porque el 99,4% de espectadores sois varones, así que eres definitivamente la excepción. Y consultas lo siguiente. Tengo una pregunta de una situación similar entiendo a una reflexión anterior que ahora mismo pues no he apuntado, así que no lo sé. ¿Por qué los hombres se cohíben o pierden confianza frente a una mujer de más alta jerarquía? Importante esa palabra. O sea, esa pregunta está muy bien formulada. Más alta jerarquía. Mi situación es que soy maestra en universidad. Me llama la atención un chico al que no le doy clases, pero sé que es posible que conozca a alguno de mis alumnos. La verdad, me gusta mucho su atractivo físico, su porte y su confianza. Pero lo he saludado y pierde esa energía. Con sus amiguitas, esa palabra está interesante. Sí he visto coquetear y todo. Y entonces la pregunta, tus deducciones te dicen que sea, o sea, me da dos alternativas, ¿no? Me dices, ¿qué es? ¿Por mi puesto, o sea, por ser profesora, o porque soy mayor? Y es una pregunta súper, digamos, poco. O sea, es muy original en este canal, así que te la agradezco mucho. Claro, tú ya das por sentado, tienes muchas cositas muy interesantes, ¿no? O sea, ya utilizas muy bien el término alta jerarquía, porque efectivamente, en este caso, no es que sea mucho más alta la jerarquía, sino que esencialmente pones de más alta jerarquía, está bien, pero realmente es que es un posible alumno tuyo, o en cualquier caso es un estudiante frente a un maestro, una maestra en este caso. Entonces, efectivamente, tu jerarquía, eso tiene cierto tipo de imposición, a la vez, que también implica morbo. Es algo que tener en cuenta, ¿vale? Las cosas, es como un poquito, sí, no es lo mismo, pero es parecido a la secretaria o la trabajadora que se enamora de su jefe, ¿no? Entonces, es la parte un poco opuesta, sería como el trabajador puede sentirse atraído por su jefa, ¿no? Por su encargada. En este caso, un alumno, ¿hasta qué punto se puede sentir atraído por una profesora? Y tú entonces dices, para mí, lo único que está impidiendo que esto se pueda dar, ¿no? O sea, las dos únicas objeciones que veo es que soy su profesora, o que soy una profesora, mejor dicho, con lo cual, él en su mente no percibe a una profesora como alguien de quien sentirse atraído, o sencillamente por la edad, porque le sacas X años. La primera parte, tu puesto de trabajo, que estés por encima de una jerarquía, yo no lo veo algo realmente relevante, porque como digo, aunque pudiera ser algo que pudiera estar entorpeciendo de alguna manera, por el tema de, o sea, yo por ejemplo, yo no soy profesor, nunca lo he sido, pero si lo fuera, nunca trataría de tener algo con alguna alumna. O ya no solo, o sea, no alumna mía, sino con alguna alumna del centro, a menos que le conociera un ámbito que yo no fuera consciente que pertenece a mi universidad, en este caso, me la encuentro en otro sitio, no la conozco y pasa algo, sucede algo porque me atrae y yo la traigo, etcétera, y luego me entero de que va y es universitaria de mi universidad. Entonces, eso sería distinto. Pero sabiendo ya que esa persona pertenece a mi universidad, yo no trataría de tener nada. ¿Por qué? Pues yo qué sé, no sé hasta qué punto mi trabajo podría correr peligro. No sé si el tuyo es el caso. Entiendo que no, por lo que me dices. Pero bueno, es delicado. Entonces, yo personalmente, la frase, que es una frase que podríamos tratar en frases de caca o no. Donde tengas la olla, no metas la. Yo personalmente me la aplico. Yo personalmente. Entonces, bueno, aún así, para él, como alumno, él no tiene ningún problema. O sea, él realmente digamos que la sociedad no penaliza al alumno como sí al maestro, en este caso. Con lo cual, porque claro, también tienes una situación de poder. Realmente puedes sacar partido a tu fama, a tu poder, ¿no? Al establishment que tienes dentro de esa jerarquía, de la universidad, y realmente te puedes aprovechar de ello, ¿no? Que de hecho eso se suele ver bastante mal en profesores que se acuestan con alumnas, mucho más jóvenes, pero aunque sean universitarias, porque es como que el profesor está, claro, está dando clases, está sentando cátedra, tiene una posición privilegiada, de lo que habla es algo que controla muy bien. Entonces, es bastante fácil, bastante susceptible que las, digamos, las universitarias puedan sentirse atraídas por la figura que representa a ese hombre, ¿no? Si encima está, es bien aparente, mucho más. Pero bueno, en cualquier caso, está. O sea, al contrario, desde una alumna o un alumno que se siente atraído hacia su maestro o su maestra, eso no está tan mal visto y desde luego no penaliza. Tiende más a ser que se aprovecha el que se aprovecha es el maestro porque está en la situación, en la jerarquía más alta, en la situación de más poder, ¿no? Pero tú aquí realmente lo que me estás preguntando no es esto, no es todo esto, toda esta paranoia mental que estoy yo justificando, sino que a ti te da la sensación que cuando hablas con él no reacciona cómo reacciona con sus amiguitas. Además, utilizas la palabra amiguitas, me gusta mucho, porque bueno, te has fijado en él, has visto cómo coquetea con sus amiguitas, cómo él sí que es un depredador, ¿no? Y él sabe utilizar sus encantos. Sin embargo, cuando se dirige a ti, eso no aparece. Dices por aquí, pierde esa energía, o sea, cambia su forma de. Entonces, por un lado, puede ser que respete tu jerarquía. Por supuesto, que diga, es una profesora, no voy a. O sea, hay una línea, hay un límite. Yo personalmente no creo que eso sea. No creo que eso sea el problema. Ojo, puede estar dentro de los ingredientes que hacen, de más ingredientes que hacen que eso se refuerce. Pero no creo que sea el motivo, ¿no? Aquí pones dos motivos: tu jerarquía, tu puesto de trabajo, o sea, que estés por encima porque es una profesora, o porque eres mayor. Claro, ahora la pregunta es, ¿cuánto de mayor eres? ¿Cuán mayor eres? Yo entiendo, no sé, por tu forma de hablar y demás, pues debes de ser una mujer, o sea, debes de ser más mayor que él, debe estar en la veintena temprana y tú igual estás en la treintena, quizá en la cuarentena, no lo sé. No me das ese dato, si no me das ese dato, no lo sé. Pero bueno, suponiendo que estés en la treintena cuarentena y físicamente te conserves bien, estés buena, básicamente, o sea, que estés, por así decirlo, sexualmente apetecible, ¿sabes? O sea, si realmente eres una mujer atractiva, la edad es menos relevante, mucho, es un poco como la jerarquía, no es un impedimento. Ahora bien, si tu edad sí que se refleja realmente en tu. Bueno, en tu fertilidad. O sea, realmente los hombres. A una mujer vemos que sea saludable. O sea, esto es todo muy. En milésimas de segundo, ¿vale? Y de manera inconsciente. Esto no. No es un proceso que hacemos ahí elaborado de análisis, ni mucho menos. No es un poco como vosotras que tenéis que hacer un descarte. Nosotros el descarte es muy rápido. Y vemos. Por un lado, su salubridad, o sea, si es saludable, si no tiene ningún tipo de enfermedad, si te falta un diente, si tienes manchas en la piel, si pasan cosas raras, eso nos tira un poco para atrás, porque básicamente, claro, piensa que a nivel instintivo el hombre está buscando reproducirse, o por lo menos dejar sus genes. Entonces, a nivel inconsciente, ya si allá donde tenemos que penetrar no está saludable, pues nos tira para atrás. Cuando hablas de salud no digo que tengas un resfriado ni nada así, sino que se te vean indicios de algún tipo de problema, ¿no? Un problema de salud importante. Que te falte un diente no es algo que necesariamente sea de vida o muerte y lo puedes reemplazar con relativa facilidad hoy en día gracias a la ciencia. Pero si lo tienes ahí que te falta un diente, eso llama atención porque dices, ostras, baja calidad dental o baja higiene o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, siempre y cuando, por un lado, la mujer se la vea saludable y luego tenga, pues eso, las proporciones, o sea, tenga, se la vea fértil, sería un poco la palabra, ¿no? Que se, a nivel inconsciente se le vean buenas proporciones, en fin, buen color de piel me refiero a que se le vea la piel brillante, o sea, se note, eso pasa, por ejemplo, cuando menstruáis, cuando ovuláis, cuando empezáis a ovular, si te lo has fijado una vez, igual te sientes como más, o sea, hay días que te sientes más guapa, más tal, que dices, hoy tengo el guapo subido, ¿no? Que se dice, por lo menos aquí en España. Pues, eso muchas veces se debe a que estás hormonando y tu cuerpo a nivel... o sea, como no puede decir, oye, estoy lista para ser fértil, para ser fertilizada, para ser fecundada, lo que sucede es que empieza, te brilla más la piel, casi como que rejuveneces un poco, tu moral, tu actitud, todo es mejor. O sea, estás pletórica, ¿no? Te ves más guapa, guapo, el guapo subido que decimos. Pues eso suele suceder, suele coincidir con la ovulación cuando estás empezando a ser fértil, ¿no? Pues, bueno, si eso de alguna manera se percibe, o sea, que tienes, a ver, no quiero ser soez, pero bueno, si eres follable, sería la palabra, cuanto más nivel de follabilidad tengas, cuanto más atractiva sexualmente seas, pues eso, lo que es la edad es un factor inferior, o sea, es un factor no tan relevante. Normalmente, el tema de la edad es que está asociado a la decadencia, a que el cuerpo se va deteriorando. Entonces, si eres... no si eres mayor, si aparentas una edad de decadencia, o sea, si ya estás en una edad en la cual, pues bueno, no estás en tu mejor momento, eso sí, eso influye muchísimo. Influye tanto que tengas algo que se pueda ver, que se vea, no sé, halitosis, poca higiene, halitosis es que te huele el aliento, por si hay alguien que no lo sepa. Pero bueno, si tienes algo a nivel de salud que tira para atrás, o bien, saludable estás bien, o sea, se te ve que no tienes ningún problema, pero ya no tienes curvas, redondeces, ya no tienes las, digamos, los ratios estéticos canónicos de belleza, ¿no? Que utilizaban los griegos en este caso. Si no eres sexualmente atractiva, pues es mucho más potente esto que tu puesto de trabajo o tu edad, ¿vale? Pues yo, no sé, se me viene a la cabeza Jennifer López. Jennifer López no sé qué edad tiene ya, estará cerca de los 50 y está impresionante, o sea, está... Y esto está pasando mucho ahora, pues no sé muy bien si por las cremitas, el Botox, yo qué sé, pero que ves personajes famosos, mujeres, que con el paso del tiempo están mejor. Shakira está espectacular ahora. Me parece más atractiva Shakira ahora que cuando era joven, ¿no? Entonces, que ojo, pasa lo contrario. Hay mujeres que se empiezan a retocar y se estropean. Y parecen muñecas... parecen muñecas hinchables. Cuando una muñeca hinchable no es atractiva. Porque parece una muñeca. Lo que buscan las muñecas es parecer una humana. No parece una muñeca. Y las mujeres que se retocan y acaban pareciendo una muñeca... no. Créeme que tiran para atrás. Pero bueno, en cualquier caso, realmente lo que puede estar limitando a nivel ya contundente y poderoso es eso, que no tengas algún tipo de enfermedad o de sensación de no salud, cosa que no entiendo que no es el caso, eso pasa muy poco. Hablamos de, no sé, que fueras yonki, que vivieras en la calle y no tuvieras forma de cuidarte. O sea, sí, si eres profesora universitaria y tienes una vida normal, pues eso no está en la ecuación, entiendo. A menos que hay algo de ti que huela mal y tú no te has dado cuenta, que podría ser, ¿no? Pero vamos, si no, notarías que toda la gente se aleja de ti. Y no es el caso. En este caso, lo que notas es que este chico cambia su actitud. Entonces... la primera parte, esta no aplica. La segunda es lo atractiva sexualmente que eres, siempre y cuando, pues eso, si tienes las proporciones, si se te ve todavía fértil y tal, no sé qué edad tienes. Igual tienes 28 años y estás en la flor de la vida y estás maravillosa, con lo cual todo esto no hay ningún límite de lo que estoy hablando, ¿vale? Pero esto es realmente lo que nos hace a los hombres decidir en cuestión de segundos si me atrae sexualmente o no. Esto es así. Entonces, supongamos que en todo esto no está pasando, o sea, que en realidad no es la edad, o sea, no es tu apariencia física, o sea, eres atractiva sexualmente y no tienes ningún problema. Entonces, lo que sí que puede, lo que sí que puede estar ahora afectando es, efectivamente, que bien tu jerarquía, bien tu edad, o sea, puede ser que tú tengas 45 años y estés fenomenal, estés ahí como Jennifer López, como Charlize Theron, que también no sé qué edad tendrá ya, pero la mujer sigue estando impresionante. Pues bueno, que tengas una edad ya, pues eso, 45 años, y él pueda saber que tienes 45 años o 40 y entonces diga, yo con 23 años o 25 y ella con 40 y pico, ¿dónde vamos? Pero, si físicamente estás muy bien, a nivel de atracción no hay problema, ¿vale? Ahora ya sí que viene el tema de la jerarquía y la edad como concepto. Entonces, para ello, claro, mi pregunta sería, cuando hablas con él, ¿en qué términos lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Le has lanzado alguna indirecta? Porque ahora ya ahí sí que tienes que hacer un poco de tu juego, ¿no? Ahí ya sí que tendrías que mandarle señales claras, ¿vale? Dejarle, no, sin ser totalmente explícita, de decir, oye, me parece súper atractivo, si quieres follamos, ¿no? Eso, aparte eso, podría no funcionar. Dependiendo de cómo fuera el tío, le podrías crear un pequeño shock, ¿no? Pero bueno, sí que deberías, de alguna manera, que no sé si lo estás haciendo, pero entiendo que, claro, el tema aquí, lo que está pasando aquí es que él no te percibe como alguien con quien poder entablar una relación / relación sexual. No te percibe así. Y por eso, cuando habla contigo, se pone en modo rol, ¿no? En modo, estoy hablando con una profesora de la universidad y que es más mayor que yo. O sea, esos dos ingredientes existen, están ahí. No creo que por su mente pase, me encanta esta mujer, la empotraba aquí mismo, pero como es profesora y es mayor, no. No creo que pase eso por ahí. Sencillamente, en su cabeza quizá la parte de la empotraría ni siquiera está apareciendo. Él no te ve como alguien, o sea, no te ve como una mujer con vagina, sino que te ve como una profesora. Y ya está. No sé, no sé en qué términos has hablado tú con él, no sé qué relación tenéis, no sé por qué hablas con él. Si él no es alumno tuyo, ¿con qué, digamos, por qué motivos hablas con él? ¿Cómo, en qué contexto? ¿Vale? Porque lo ideal sería que hablaras con él sin que hubiera nadie alrededor, o sea, que consigas tener un aislamiento, que se llama, o sea, estar tú con él a solas, y de ahí le subcomuniques, le dejes caer que te parece un tío muy interesante y que te gustaría conocerlo. ¿Sabes? Es verdad que te expones a un rechazo porque puede que no se sienta atraído por ti y no lo haga. O te diga, vale, sí, pero ya te llamo yo, pero luego nunca te llames. O sea, todo eso puede pasar. Porque si es un tío atractivo, tiene a sus amiguitas y digamos que lo tiene, que ves que se sabe manejar, pues bueno, podría ser que no quiera avanzar contigo, ¿no? Puede ser que no le atraiga sexualmente. Pero vamos, que si sigues el caso y le atraes, si le sabes comunicar tus intenciones, o sea, si sabes, insinuarte, sería la palabra. Si sabes insinuarte de tus intenciones, insinuar tus intenciones, pues ahí vas a descubrir realmente si lo que está pasando es que no te percibe como una mujer a nivel sexual, o sea, te percibe como una entidad que es profesora, no como una persona, mujer, que es sexual. Y claro, y además no percibe que tú tienes interés en conocerle y tener algo con él. Y eso es interesante. Si tú se lo pones relativamente en bandeja, relativamente, como digo, no seas, oye, vienes a mi casa a cenar y lo que surja, yo no sería tan explícita. sería más un poquito más indirecta, más encantadora, más femenina, que a fin de cuentas es tu rol, pero sí que él diga, ostras, creo que me está queriendo decir que puedo atacar. Y entonces que él empiece a activar la maquinaria de cazador, es decir, ostras, no me la había planteado, esta mujer pues no entraba en mi rol porque, pues porque soy joven, tengo a mis amiguitas y demás, y yo estoy en mi mundo, y el mundo de los profesores y tal es un mundo paralelo. De repente él puede ver un puente y decir, ostras, si cruzo este puente, puedo conquistar este terreno inhóspito, nuevo y muy morboso, porque enrollarte con una profesora a nivel, o sea, desde su rol, eso tiene mucho, está muy bien, quiero decir, incluso puede que le gusten mayores también, o sea, que el tema de que tenga más edad no sea ningún problema, o sea, más, pues eso, que él no te tiene como, o sea, él no, a ti no te clasifica, no te etiqueta como potencial pareja sexual, ni siquiera se la pasa por la mente, entonces eres tú ahora quien tiene que sembrar esa semillita en su cabeza, a ver si brota. Eso sería lo que yo te diría. Pero vamos, que bajo mi punto de vista, siempre y cuando cumpla los requisitos de mujer sexualmente apetecible para él, no se trata tanto del puesto ni de tu edad. Se trata de que puede ser que por el puesto o por tu edad, en su cabeza no exista esa idea, no se le haya pasado y tú tienes que sembrar esa semilla. Si la siembras y bueno, y haces bien tu trabajo, que es insinuarte, darle oportunidades y básicamente hacerle sentir cómodo con la idea, pues vamos, no veo por qué no vaya a suceder y bueno, incluso le puedas abrir un mundo nuevo porque puede que él... Puede que en sus fantasías fantasee igual hasta con mujeres como tú, en su habitación, viendo algún vídeo no por de milfas y cosas así. O puede que no, y puede que le abras un nuevo mundo. Yo te animo a que bueno, hagas tu trabajo, pongas de tu parte, sepas insinuarte, lo hagas en las condiciones adecuadas, en intimidad, o sea, que estéis los dos, no lo hagas delante de gente, en fin, aparte por tu propia reputación, por tu propio factor fulana. Pero bueno, esto por lo menos en cuanto a nivel sexual seguro que puede prosperar. Ya no sé si tener una relación con él y demás, y es lo que quieres, ya allá no... Bueno, eso ya es más complicado, ya hablamos ya de cosas mucho más a posteriori, capitán a posteriori. Pero ahora mismo, bueno... Si te atrae y quieres conocerlo un poco más y lo que surja, sexo, pues esto es lo que yo. Estas son las sugerencias que yo veo y lo que yo te recomiendo. Espero haberte ayudado, Nati. Mucho ánimo. Insinuándote. Más energía. Porque un chico joven y portentoso te la vas a necesitar para aguantar el embiste. Y de los resultados no deseados de tus decisiones, o sea, si te insinúas y demás y él pues no coopera, no avanza, pues eso sí, además de sentirte quizá un poquito mal, no pasa nada porque espero que saques excelentes conclusiones. Bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Nos vemos mañana.